Gracias. De veras que Dios es increíble. Dios hizo algo en tu vida hoy. ¿Sí? De hecho, era mi plática. Entonces ya nos podemos ir, Ana. Pero Dios, de veras, cómo Dios une los corazones. Y yo quería tocar contigo porque yo traía en mi corazón así como algo de arrepentimiento, así como algo de misericordia, como algo de decir. Y yo estos días yo veía todo lo que pasamos, ¿no? O sea, todo lo que pasó en Semana Santa, por lo que pasamos en Semana Santa, lo festejamos cada año, pero realmente lo impacta en tu vida. ¿Realmente es algo impactante en tu vida? ¿O ya es una costumbre? Ya nos acostumbramos a ver ¿cómo se llama? Ben Hur y todas las películas que pasan en este tiempo, ¿no? Digo, si no la han visto, véanla, está muy padre. Sí, pero ¿te acostumbras? ¿Realmente impacta tu vida lo que pasó hace más de 2000 años? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque a lo mejor estás pensando, pues, ¿qué pasó, no? Fueron los días santos y, pues sí, este tiempo, ¿sí? Es un tiempo para regozarnos, para regocijarnos, para decir, Dios vive. O sea, no nomás quedó ahí crucificado, no nomás quedó ahí, por si no sabes, los días santos, es porque fue cuando crucificaron a Jesucristo. ¿Es el jueves? ¿El jueves es cuando lo crucifican? El viernes es cuando lo crucifican y resucita el domingo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la mente de cada persona? ¿Sí? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué vamos a hacer el Jueves Santo? Porque pues ya estamos de vacaciones. ¿En qué vamos a comer? ¿En qué vamos a hacer las cosas? Los jóvenes, ¿en qué vamos a limpiar más fuerte en Colima? Etcétera, ¿no? Lo decía Johnny el domingo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Sí? Y de veras, yo de repente vi, nosotros fuimos a Chapala el viernes. Y yo decía, o sea, es más, aparte de todo, llegamos a Jiji. Y exactamente cuando estaban desfilando ahí, ¿no? Y yo le decía a Erika, pues órale, métete ahí. No es cierto. Ya se quería ir y yo, no, por favor. Ya tuviste un arrepentimiento. Pero es impresionante. A mí, miren, ¿saben qué es lo que más me llama la atención de todo eso? Como la gente, ¿sí? O sea, sí puede tener un remordimiento y en ese momento estar llorando porque está pasando Jesucristo ahí con la cruz y todo. Y a lo mejor después de 2 horas, 3 horas, hasta las chanclas, borrachísimos. O sea, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con ese arrepentimiento? ¿Sí? Como decía Johnny, ¿no? Con ese... ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué era? Convicción de pecado, gracias. que se me fue el rollo, pero grueso. Me quedé en blanco, hágate cuenta. Esa convicción de pecado, ¿dónde quedó? ¿Sí? Porque todos dicen, y miren, todos tenemos gente de la religión oficial, se puede decir, de México, y todos dicen, no, es que estos días santos no vas a estar en comunión. No, o sea, no nomás son los días santos. ¿Sí? No nomás es lo que pasó. Es todos los días de nuestra vida. Dios obra en una misericordia tremenda en nuestras vidas. Y lo hizo y nos lo recuerda cada Semana Santa. ¿Sí? Esa es la misericordia verdadera de Dios. Esa es la convicción de pecado. ¿Sí? Que debe de haber en nuestras vidas, de porque no lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer. Yo ahorita estaba ahí y sí llegué, disculpen, llegué tarde porque me agarró el tráfico. Sí, tenía un montón de trabajo, pero eso no es pretexto, ¿sí? Porque pretextos podemos decir, yo le puedo decir, Johnny, tengo muchísimo trabajo, tengo cierre de mes, pero mi convicción es estar aquí. Yo tengo un compromiso con él, tengo un compromiso con ustedes, y más que con ustedes, tengo un compromiso con quién, con mi Dios. Por eso él no se preocupa. ¿Estabas preocupado que llegara o no llegara? Yo tenía que llegar, así me viniera en burro o en lo que sea, pero yo tenía que llegar. Saqué todos mis atajos habidos y por haber, y bueno, funcionaron, ¿no? pero porque es una convicción en mi vida, es una convicción en nuestras vidas, ¿sí? Hablaba yo con AMSI porque también fuimos a ver a mi papá, muchas gracias por sus oraciones, mi papá está bien, gracias a Dios, está muy viejito, como que de repente todos los años del mundo se le cayeron encima, pero está caminando, está bien, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Y estábamos platicando, AMSI y yo, y me decía, es que, y me lo dijo muy en serio, ¿no? Yo de repente juego mucho con ella, pero me dice, es que ellos se van a perder, papá, ¿sí? Algo me dijiste así, ¿verdad? Es que ellos también se van a perder, o sea, y estábamos hablando de mi familia, ¿no? Que pues no andan muy bien que digamos, ¿no? Pero a mí me dio gusto y yo me quedé reflexionando las palabras que me dijo mi hija, ¿sí? Porque me las dijo preocupada, ¿sí, verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero sembrar en la vida de mi hija, ¿sí? Que ella tenga ese corazón constrito del pecador, ¿sí? De repente se enoja con sus amigos y tú ves, es que... Digo, no, amor, es que velo con amor, ¿sí? O sea, yo sé que se enoja porque están haciendo una bola de tonterías y de un montón de cosas, ¿ah? ¿Sí? Pero le digo, voltea a ver, son corazones, son almas, ¿sí? Que se van a perder si no les decimos lo realmente. ¿Sale? Ponte a orar por ellos. Y todo eso, ¿por qué? Todo esto, ¿por qué viene, no? Y créanme que tengo semanas con todo eso en mi corazón, ¿no? Y ahorita que decía Johnny, es que ahorita es una convicción de pecado. Y es eso. Es la misericordia de Dios que está obrando en tu vida. Y yo estaba ahí, yo decía a Dios, que no se me olvide nunca. ¿Sí? Bien. Y tú puedes decir, pero es que tú estás aquí al frente. Pues sí, pero luego se me olvida. Entonces yo tengo que llegar con Dios y decir, que no se me olvide. Que no se me olvide dónde me sacó. Que no se me olvide lo que Dios quiere hacer en mi vida. Que no se me olvide lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y de repente se nos olvida. Se nos olvida. Vamos a Isaías 53. Y de repente se nos olvida lo que realmente Dios hizo. ¿Sí? Y yo te quiero traer y confrontar un poquito. De veras. Por eso les digo que ya la mitad de mi plática la dio Johnny, ¿no? Pero vamos a aprovechar eso, ¿sí? Y lo que Dios hizo en esta Semana Santa. Sí, lo que Jesucristo hizo. Jesucristo, miren, cuando estaban la Trinidad y cuando desde que Dios creó al mundo y al ser humano, yo siempre les he dicho, yo me imagino que estaba Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y vamos a hacer al hombre, sí, pero nos va a traicionar, no importa. Y ahí estaba Jesucristo de haber dicho, ¿sabes qué? Yo doy la vida por ellos, ¿sí? Y esto fue lo que hizo en Isaías 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense cómo a mí me impresiona desde que comienza, porque ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué estaban anunciando los profetas? Porque aparte el profeta Isaías estaba viendo hacia adelante, no estaba en ese momento, estaba viendo lo que iba a suceder, ¿sí? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseamos. Muchas veces nos pintan un Jesucristo todo finito, todo bonito, todo con un poquito de manchas. Amados, no era así. O sea, lo que pasó Jesucristo en la cruz y el sufrimiento que él tuvo en la cruz fue increíble. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, ni más atractivo para que le deseemos. O sea, la gente estaba, o sea, yo creo que estaba repugnante de la masa que estaba delante de ellos, ¿sí? Porque eso era. Era carne molida, dice, despreciado y desechado entre los hombres, versículo 3. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En ese momento, ¿cómo estaba la gente? Lo desechaba porque decía, ¿cómo? ¿El rey de Israel en esa condición? ¿El rey de Israel en ese sentido? No lo podían creer. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Sí? Fíjense cómo desde entonces lo estaba diciendo el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como qué, como ovejas. ¿Por qué como ovejas? Porque vamos hacia el mundo, ¿no? Ay, esto es lo que me está ofreciendo el mundo, ¿no? O sea, y de repente así somos. De repente le digo, agarro de ejemplo ahorita a Amsi, pero le digo, es que no seas borrego, ¿sí? ¿Por qué tienes que ay, es que sí, voy a hacer todo lo demás, ¿no? No seas borrego por lo que, o sea, no tienes que estar siguiendo las cosas del mundo, ¿sí? No, tienes que ser diferente. Yo he hablado con algunos de ustedes y hay veces que yo tengo un jefe complicado, pero dentro de todo lo que sea complicado, siempre se expresa como Genaro es un caballero. ¿Sí? Dice, tú no vas a hacer esto. Y tú, dice, yo soy de lo peor, y yo soy, pero tú eres un caballero, ¿no? Entonces te quedas, digo, bueno, en algo estoy dando un ejemplo a esa persona. Y no porque, wow, yo soy, no. O sea, yo tengo muchos errores, pero ¿sabes qué? Me aguanto. Es más, yo cuando me enojo y no me han visto enojado, ¿eh? Y espero que no me vean enojado, pero cuando me enojo, es más, yo me salgo, porque si no, se me salen todos los cables por todos lados, ¿no? Me descuajeringo, ¿no? Pero cuando me enojo y cuando me ha visto un poco serio y todo, me dice, ay, Genaro, es que sí te enojas. Digo, ¿qué te estoy diciendo las cosas, no? Entonces, pero ¿cómo te ve el mundo? ¿Sí? ¿Tú vas a ser un borrego que te vas a ir con los demás? A mí me han dicho, me dice, mira, Genaro, de la puerta para acá, sea un diablo, sea lo que sea, y de la puerta para allá es tu vida y tu cristianismo. ¿Sabes qué? De la puerta para acá y la puerta para allá y por allá y por todos lados es mi vida, y mi vida tiene que hablar en Dios. No puedes estar viviendo en dos mundos. Sí. Sí tienes una misericordia en Dios, pero también tienes una convicción del pecado. ¿Sí? Y tienes que mantener tu vida alineada y recta. Que de repente desfallamos y de repente nos salimos del redil, pues sí, pero métete. ¿Sí? Para eso tenemos a Jesucristo. ¿Sí? Pero no te salgas como borrego y nos vamos por allá, ¿no? Y más jóvenes. Tienen una vida por delante, ustedes están conociendo, están viendo, ¿sí? Pero también tienen gente que los cuidamos, ¿sí? Gente como Checo, como Barbie, Johnny, Noemí, nosotros, ¿sí? Que estamos al pendiente, no por molestarte, sino porque realmente estamos diciéndote, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado por aquí. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos, fíjense, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí? ¿En qué verbo lo estamos conjugando? En presente, lo está conjugando en presente, dice. Todos nosotros nos, ¿qué? Nos descarriamos, ¿sí? Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que hizo Jesucristo, cargó todo el pecado, ¿sí? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Miren, yo estaba leyendo esto y hagan de cuenta que me estaba dando de bibliazo yo solo, ¿no? ¿Sí? Porque yo soy el primer bocón, aunque no lo crean, yo de repente me tengo que callar, ¿no? Así como beben, entonces, y hay veces que cuando estás en la chamba y cuando te hacen algo injusto, ¿qué es lo que quieres? Esto no se va a quedar así, ¿no? Y le juntas, pero todas las evidencias, ¿sí? Y a mí Dios me ha parado y me ha dicho, cállate. Pero Dios, ¿no viste lo que me hizo? Y todo eso pasa en fracciones de segundo, ¿eh? Como dice Johnny, ¿no? Todo eso pasa en fracciones de segundo. No tienes una conversación. No, Dios, es que mira. No, todo eso pasa aquí, en tu corazón y en tu mente. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué hizo Jesucristo? Sí. Fue llevado, dice, angustiado él y afligido. ¿No abrió su qué? Su boca. ¿Tú crees que Jesucristo no era para haber dicho, oye, padre, pues acábalos a todos, ¿no? Y hacemos unos nuevos. O sea, era fácil, ¿no? En ese momento hubiera podido decirlo. Pero ¿sabes qué? Dijo, no, porque te amo. No, porque viene Marifer en unos muchos siglos adelante y la voy a amar. No, porque tengo ese amor con Barbie. Sí. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo una vez vi cómo, le platicaba a Erika, cómo mataron una oveja. Y yo vi que entró la oveja, ¿sí? Y cuando la estaban matando, nada más prácticamente no hizo nada, no se mueve, ¿sí? O sea, tú amarras a una oveja y se queda quieta. Y tú la puedes matar y no se va a mover. Y saben, lo único que hace, llora. Y la olla salió en pedazos de carne, ¿no? Y luego nos las comimos en barbacoa. Muy buena. Pero ahí yo entendí esto, ¿sí? Es algo muy rústico, ¿no? Pero yo entendí, ¿sí? ¿Cómo es una oveja? ¿Y cómo? ¿Qué fue lo que pasó con Jesucristo? ¿Sí? O sea, hay una imagen que me gusta mucho en la película de La Pasión de Cristo, que está Jesucristo y está completamente tirado, orando, y yo creo que en ese momento estaba llorando y llorando, dice, gotas de sangre por la angustia, porque sabía lo que iba a pasar, pero no se arrajó, ¿sí? O sea, él ahí estuvo. Y sabes que de repente se supone que ahí está Satanás, bueno, lo tratan de poner y sale una serpiente, ¿no?, de sus botas. ¿Y sabes qué es lo que hace? Agarra, se aplasta la serpiente y se para. ¿Y se para en qué? En victoria. Porque yo creo que debe haber dicho, yo no me rajo. Y digo, eso es San Genaro, los dos, ¿no? Yo estoy aquí, ¿sí? Y yo voy a morir por ti. Yo voy a morir por ti, por mí. ¿Sabes? A ver, ¿hasta dónde era? Sí. Por cárcel, dice versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación... ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Eso, amados, es misericordia. Y es la misericordia de Dios. Y es la misericordia que nos ha dado Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a quién... a su único Hijo Jesucristo, a morir por ti y por mí. Eso fue lo que pasó. Yo por eso los mandé primero a Isaías y luego a Juan 3:16, porque esto fue lo que pasó. Esa es la misericordia de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nos trae esa convicción de pecado en nuestras vidas. Eso. Y eso es lo que necesitamos tener en nosotros. ¿Y sabes qué? Eso, lo único que quien te lo puede dar es Dios. Es Dios, no hay nadie más. Dice en Romanos, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo cuando leí esto dije, sí, es cierto, no depende de ti ni de mí, no depende si tú vas a correr o no, yo, no depende si yo estoy parado o yo me hubiera quedado paralítico. Es de Dios, ¿sí? Es de Dios. La misericordia en nuestra vida es de quién, de Dios. Yo por eso estaba ahí, yo estaba llorando, yo soy bien llorón, pero yo estaba aquí y yo decía, Dios, que no se me olvide, Dios, que no se me olvide, Padre. Yo hay veces que eso oro, cuando ustedes vean que yo estoy acá y estoy llorando en la lava, es por eso, porque yo digo, Dios, impacta mi vida siempre. Que no salga yo nomás, que no venga nomás a dar una plática, que no nomás venga a hacerlo. Yo quiero, ¿saben?, impactar a quién. A mi hija, Y sí, tengo muchos errores, pero la quiero impactar. Quiero impactar a Derek, quiero impactar a los chiquitos, quiero impactar a cada uno de ustedes, dentro de lo que yo pueda. ¿Sí? Y por eso es la misericordia, por eso clamamos por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Vamos a Efesios 2. Y cuando tú vas haciendo una plática, se van embonando, a mí me llama mucho la atención porque se van embonando los versículos, ¿no? O sea, porque Dios es increíble. O sea, a mí me encanta porque tú ves cómo la Biblia es integral para todos nosotros y cómo son eslabones o son engranes que van encajando. Efesios 2:8. Y yo siempre me quedé, yo siempre he pensado en la gracia, ¿no? Y ahora entiendo y por eso los quiero llevar aquí, ¿no? Es capítulo 2 de Efesios, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en lo que ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? ¿Murió por quién? Por nosotros. Pero tenemos que tener esa fe de creer que esa persona, Jesucristo, dio su vida por ti. De eso se trata. De eso se trata. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Se fijan? Y esto no es de nosotros. Pues es don de quién. De Dios. Es simplemente porque Dios lo hizo. Lo único que tenemos que hacer. Nosotros ya no tenemos que hacer obras. Nosotros ya no tenemos que pagar por ese sacrificio que hizo Jesucristo. Ya lo hizo. Simplemente es decir: es mío. Aprópiate de él. Hazlo tuyo. ¿Sí? Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. ¿Sí? Esto es lo que hicimos, eso fue lo que pasó, sí, hace más de 2000 años. Esto es lo que celebramos en Semana Santa. ¿Sí? ¿Sí? Y esto es lo que trae convicción de pecado en tu vida. A lo mejor les decimos, a lo mejor no somos perfectos, ¿sí? Tenemos muchos errores. Yo creo que somos los que más tenemos errores, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo que nos une a él y a mí? Esto: el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿sí? Y somos completamente diferentes, pero nos une el amor que Jesucristo, que Dios Padre tiene hacia los demás, ¿sí? La misericordia que Jesucristo hizo, que derramó su sangre, ¿sí? Y que dio al mundo. Eso. Muchas veces yo me he puesto a pensar, ¿dónde queda la misericordia de Dios en nuestras vidas como creyentes? ¿Sí? Cuando se voltea a Dios y le dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces las cosas, si no ayudas al huérfano, a la viuda, al enfermo, ¿cuántas veces no te piden orar? ¿O cuántas veces hay una persona que necesita una palabra, una oración en ese momento y te la piensas? Porque ¿qué van a decir? Esa es la misericordia de Dios. ¿Sí? Yo les platiqué la otra vez. Tengo un jefe de almacenes que tiene un cisticerco en el cerebro. Me lo enseñó, ¿eh? Y ya está seco, pero ahí lo tiene. Entonces le dan unas migrañas bien fuertes. Y un día, pues yo: Felipe, ¿dónde está? No, que pues, ¿sabes? Ya me salió uno de los demás. No, es que está bien mal allá. Y ya me dice: ¿qué onda, Felipe? No, es que me duele mucho la cabeza. Y en ese momento yo nada más oí la voz: ora por él. Dice: oye, ¿me das chance de orar por ti? O sea, yo no puedo hacer eso. O sea, además, es como para correrme. Pero yo dije, pues, a mí me dijo Dios y yo lo voy a hacer. ¿Sí? Y me dio chance y oré por él. Y yo dije: se le va a quitar ahorita. No, pues no, él seguía igual, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo llegó y me dijo: gracias, Gerardo, me sirvió tu oración. Gracias por tus palabras. Porque Dios actúa. Dios actúa. Hay que ser sensibles, nada más. Hay que ser sensibles. Yo, igual otra vez, ahora que estuvo mi papá en el hospital, yo le decía: es que hay unas monjas que se dedican a cuidar a gente en el hospital y todo eso. Y digo, pues si quieres te consigo a ver si hay alguien por aquí, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿y qué pasa con el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sí? ¿Qué pasa conmigo? O sea, y yo esa vez, a mí me removió muchas cosas, ¿no? Yo hasta le dije a Erika, le digo, wow, qué cansado es cuidar a un enfermo. Qué cansado. Ya no me había dado cuenta porque yo era el enfermo, ¿no? A mí me habían cuidado, ¿no? Yo estaba bien acostadito, pero no. El rato que yo estoy con mi papá, qué cansado. Sí, qué cansado el estar en una silla, el estar, ¿sí? Y estas personas, o sea, lo único que te piden es un lunch y que vayan y ¿cómo se llama? Y vayan por ellas y las lleven. Y decía, ¿y cuántas veces no nos han pedido ayuda? Oye, pues ir ahora por mí al hospital o te enteras de alguien y, ay, pues ¿para qué le digo a Johnny y a Genaro? Pues no los voy a interrumpir, ¿no? No los interrumpes, ni a mí. De repente se me complica por mi chamba, pero si no está Johnny, si no tratamos de ver o hacemos que alguien vaya, ¿sí? Y hay veces porque dicen, no, es que no quiero interrumpir, no, para eso estamos, para eso servimos, ¿sí? Para eso estamos. Entonces, yo te digo, ¿cuál es la misericordia que Dios ha puesto en tu vida? No, tampoco no vayas a salir y, ay, es que a todos los que me voy a pasar les voy a dar una moneda. No, tampoco, tienes que ser sabio, ¿sí? Tienes que ser sabio de lo que vas a hacer. ¿Sí? Así como Johnny nos ha platicado que ha agarrado a niños y los ha ¿cómo se llama? Bañado y todo, ¿sí? Hay veces que digo, hemos platicado, a mí me ha tocado que yo le he disparado el taco al niño. Yo le digo, pero te lo comes aquí. Es que, no, aquí. Uh-huh. O a la viejita que llegas y le das un saludo. No sé, lo que Dios te vaya a poner en tu vida. O sea, sé sensible a Dios. ¿Sí? Sé sensible. Ten esa convicción de eso se trata la convicción de pecado. Que hay ese remordimiento aquí adentro. Miren, ¿saben qué es lo que yo tenía aquí nada más en mi mente? Eso. Un remordimiento. Así yo veía cómo se remordía. Yo decía, Dios, pues yo lo tengo que sacar. ¿Sí? O sea, yo tengo que decirles, lo que hicimos o lo que festejamos es mucho más grande de lo que pasamos. ¿Sabes? Si gustan cerrar sus ojos y de más, hace rato Dios obró en la vida de estas personas. Dios obró en tu vida. Y no lo dejes. No lo dejes. ¿Sí? Tienes una ventana ahorita y Dios está obrando en tu vida. Y yo nomás te pedí que cerraras los ojos para que de veras que seas consciente de las palabras que estás diciendo. Y Señor, tú penetra en lo profundo de nuestro ser hasta partir las coyunturas, nuestros huesos, nuestros corazones, Dios. Padre, que penetre para tu palabra y lo que tú has hecho en estos días, en nuestra vida. Y que no se nos olvide, Padre, nunca, que no se nos olvide nunca, Padre. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches, estamos despedidos.